el mundo analógico para el digital, y es el punto que nos encontramos. Cuanto más grandes, cuanto más adultos, más nos encontramos en el medio. Los jovencitos ya están mucho más adelantados. Y estamos pasando del mundo analógico para el digital, no solo por la exclusión digital que tenemos en Latinoamérica, pero también por algo que es mucho más subjetivo. Escolar nos ha enseñado un mundo mucho más adelantado, que es bárbaro y me encanta. Pero todavía tenemos muchísima gente en la academia, en los gobiernos, en las empresas y en los movimientos sociales que todavía piensan el mundo de forma lineal y analógica. Y esto es todo un reto para nosotros. ¿Cómo cambiar la forma de pensar de la gente? Estamos pasando por varios cambios, cambios importantes. Uno de ellos es que hasta poco tiempo se pensaba solamente las TIC desde el punto de vista de la tecnología. Y ahora incorporamos también, desde por lo menos unos 5 o 6 años, el campo de la comunicación. Y es más, ¿no? Pensamos innovación no solamente como algo tecnológico, pero como un tema que incluye la educación, la cultura y la comunicación. Y eso también es un reto para nosotros, porque cuando hablamos de tecnología desde el campo de la comunicación, la gente ya nos mira, uy, pero qué tecnológica eres, ¿no? No planteas la cosa más política, más profunda. No, es que el tecnológico perpasa todos estos tramos. Y tenemos como reto, y les voy a hablar mucho de retos en estos 15 minutos, pensar el todo y no solamente las partes. Desarrollar proyectos que sean complementarios, complejos. Y más que todo, salir de nuestro confort, de nuestras investigaciones y desafiarnos a nosotros mismos. Investigar nuevas áreas, como los proyectos transmedios. Plantear proyectos con varias plataformas tecnológicas y varias ciencias. Acaba de hablar con Carlos Escolar. Nuestras metodologías ya nos dan cuenta para tratar el mundo digital y la comunicación digital y las varias plataformas, dispositivos que podremos utilizar al mismo tiempo. Bueno, hace 50, 60 años utilizábamos la televisión cuando empezó de aquella manera, en aquella figura de la izquierda. Yo no la conocía así, menos mal, pero mi papá y mi mamá seguramente la conocieron. En los 80, los videojuegos que utilizábamos eran aquellos de la figura del medio. Y los celulares, hasta los 80 y 90, eran del tamaño de la mano, muy pesados. Si algún ladrón quisiera robarnos, podríamos tirarles en la cabeza y matarnos a la persona. ¿Ya? Hoy tenemos otros desafíos, pantallas que están con muchas posibilidades, ¿no? Mucha multiprogramación dentro de la pantalla de televisión digital, por ejemplo. Los videojuegos en red, que multitudes de personas están jugando al mismo tiempo. Y los celulares, que ya no son más solamente una plataforma para recibir y hacer llamadas, pero se puede grabar, fotografiar, mirar televisión digital gratuita, no de pago, porque no tenemos plata, pero televisión digital gratuita desde el sistema OSEC, ¿no? Y que nos permite alcanzar mucho más gente. Aún sobre las plataformas, me gustaría esclarecer desde qué punto de vista hablo. Yo siempre hablo desde la inclusión social y desde Latinoamérica y Caribe. Y tecnológicamente les quiero comentar que hay distintas plataformas tecnológicas. Yo hablo siempre de plataformas tangibles, aquellas que podremos tocar y utilizar y asegurar y levantar, que es la radio y la televisión digital, los videojuegos en red, los libros, el cine digital, los celulares 3 o 4G y las computadoras, los tablets, que nos posibilitan tener una otra plataforma que es virtual y que nos permite circular todos los contenidos digitales, que es internet, forma tangible que nos permite los contenidos, significa que podremos circular en las plataformas tangibles a través de una plataforma intangible, todos los materiales de audio, video, texto y datos que circulan en internet a través de estos dispositivos. Y bueno, ¿y la gente? ¿De qué va la gente? La gente sí quiere participar, y aún más ahora que tiene posibilidad, dispositivos y plataformas para hacerlo, siempre y cuando tengan plata para tener banda ancha, para comprar los aparatos y tener alfabetización digital, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo de personas muy restrictos, porque en la academia sí que tenemos mucha utilización de Twitter, de redes sociales, de utilización de internet, pero en la calle, en la gente a pie, todavía no hay, y eso es Latinoamérica y Caribe. Entonces, lo que quiero decirles, pensando desde el punto de vista de la inclusión social, es que no estoy hablando de usuarios, y me niego a hablar de usuarios. Desde la TIM, usuarios quien lo utiliza, y no quien produce contenidos digitales. Y nosotros somos potencialmente productores de contenidos digitales. Somos actores sociales en busca de visibilidad. Esta visibilidad puede ser individual o colectiva. Y a mí me gustaría que fuera mucho colectiva también para hablar de nuestras tierras, de nuestra cultura, de nuestros proyectos. Y del desarrollo social sostenible que se puede hacer. Con las TIC hay mucho más posibilidad de la gente de producir contenidos digitales y materiales gratuitos y abiertos desde aplicativos de software libre. Y así dar voz y cara a la gente, porque no es posible que tengamos tantos contenidos desde afuera y tampoco producidos por nosotros. Y que sigamos siendo consumidores de contenidos de otros países. Bueno, hay muchas formas de participación. Se puede participar produciendo mismo o, si lo planteamos desde televisión digital abierta, se puede desde el control remoto participar en su casa. Este es un programa con interactividad. Opa, ¿qué ha pasado? En cuanto hay un programa de animación en televisión pública, se ofrece otras informaciones, como la situación del tráfico en la ciudad, cómo está el tiempo, servicios para la población. Entonces puede estar haciendo dos cosas al mismo tiempo sin pagar nada por eso. Hay otras formas de participación, participar con preguntas en los programas de entrevistas, responder a juegos, hacer comentarios sobre la calidad de los programas o las preguntas de un entrevistado. Y eso significa plantear otro tipo de televisión digital abierta y gratuita como lo estamos planteando desde Latinoamérica, ¿no? Y eso necesitamos aprender en las escuelas de comunicación, en las licenciaturas, en los posgrados. Esto no es solamente tecnología, esto es plantear contenidos y nuevas narrativas que, pensadas desde el inicio, desde el guión, se puede expandir para otras plataformas como los celulares, los videojuegos y las computadoras mismas. Les enseño este programa en especial porque todavía, como estamos dando los primeros pasos de las narrativas, hay gente que confunde la narrativa del broadcasting con la narrativa de las computadoras. Y esto está mucho más para una computadora que un programa de televisión. Pero no pasa nada, señores. Este es de compañeros de Ecuador que han producido y ofrecen también servicios ciudadanos para la población. No pasa nada porque cuando televisión analógica empezaba en Latinoamérica, tampoco teníamos narrativas para eso. Y tampoco teníamos programación para el día siguiente, ¿no? Entonces dábamos los primeros pasos hace 50 años. Y ahora con la diferencia que lo hacemos desde nuestros propios países, porque tenemos 12 países en Latinoamérica y Caribe con el mismo patrón de televisión digital abierta y gratuita. Es mucha gente para producir contenidos, es mucha gente para pensar ciudadanía, es mucha multiprogramación para hacer desde nuestras televisiones públicas. Es la retomada, la posible retomada de de nuestra televisión pública en todos los países de Latinoamérica. Y a eso les invito, este es un reto, a enseñar que también somos productores de contenidos para entretenimiento, para salud, para cultura, programas de información. Y aquí estoy para presentar el grupo que coordino en la Sociedad de la Información para América Latina y Caribe, que empezó a trabajar en 2008. En 2008, cuando fui a la primera conferencia en El Salvador, solo se hablaba de tecnología, solo invitaban a ingenieros informáticos. Y nuestra propuesta fue estimular la creación de centros de investigación, capacitación y producción de contenidos digitales interactivos, donde la gente participe y no solamente mire o utilice las plataformas digitales, y que sean interoperables, porque un problema de las empresas es que quieren vender mucho y no, los sistemas no hablan entre sí. Y también nuestra propuesta es de promocionar la inclusión social y el desarrollo sostenible, posibilitar que la gente tenga empleo y trabajo. Por ejemplo, sobre los laboratorios, sobre los polos y centros de producción e investigación, en Brasil tenemos el primero laboratorio nacional desarrollado por televisión pública, EBC, y que trata de televisión abierta, pero también de la convergencia. Desarrollan contenidos para celulares y computadoras con una misma narrativa, con expansión de la narrativa. La énfasis es en la interactividad y la multiprogramación. Multiprogramación significa que un mismo canal se subdivide en varios otros y tenemos mucho más posibilidades de ofrecer contenidos. Y después tenemos laboratorios locales. También tenemos la utilización y la propuesta de segundas pantallas, los celulares, produciendo nuevas narrativas, historias cortas para la temporalidad y la talla de los celulares. Y las terceras pantallas, las computadoras, y así vamos y planteamos también los videojuegos. Tenemos, y lo comento en homenaje a Ricardo, que después va a hablar sobre cine, y a los compañeros que desarrollan cine en la mesa, el proyecto Doc TV, documentales para televisión, que llama a la gente de cine y la involucra a trabajar en televisión. ¿Cómo lo hace? Elige un guión en cada de las 27 provincias de Brasil, la gente se va al interior, hace cursos de contenidos de cómo desarrollar el guión, lo desarrolla en su ciudad, en su provincia, y la distribución se lo hace a través de televisión pública. Este proyecto ya se encuentra en Latinoamérica, en otras fases, y también estamos haciendo documentales interactivos. La figurita que aparece es de una animación brasileña que se llama Peixonauta. Es un personaje, el pececito ese que plantea ser un astronauta. Y está, es emitida en 22 países. Ya sé que Melissa, la hija de Denis, asiste en Colombia a Peixonauta. Este trabajo, este proyecto empezó analógico. Y hicimos un desafío a la gente que desarrolla este material, y entonces transformaron el Peixonauta en una animación interactiva para los niños y también para videojuegos, para las computadoras, bueno, un montón. Este es un ejemplo de telediario interactivo y utilizando el control remoto desde casa. En la figura de la derecha aparece servicios de empleo donde la gente puede saber más detalles sobre empleos en su ciudad. Después hay enquetes, investigación, la gente mandando otras noticias, participando. Este es producido por Globo, ojo, y está en una provincia que se llama Minas Gerais, ¿no? Está ocurriendo en televisión abierta. Bueno, no, las cosas no ocurren solo en Brasil, ocurren en Argentina. Los hermanos de Argentina, bueno, están dando una pasada, están haciendo un trabajo lindo con 9 polos digitales de producción audiovisual. Si a mí me entra una envidia, no lo saben, ¿no? Porque claro, tienen problemas, a veces no lo saben hacer la interactividad. Sí, sí, sí, estamos aprendiendo todo. Somos los mismos que estamos creando, no estamos comprando tecnología de nadie desde fuera. La tecnología no viene de España o de Europa, de Estados Unidos, lo estamos creando. Bueno, sí, que tiene la parte de Japón, sí que es la robustez para que no se pierda en los edificios ni tampoco en las zonas muy lejanas. Me dice Silvia que ya mi tiempo ya se está terminando. Estamos produciendo, en Argentina se está produciendo el BACUA, que es un banco de contenidos digitales universales gratuitos, toda la gente lo puede bajar. Han desarrollado algo muy interesante, que es un canal infantil. Necesitamos de animación para nuestros niños con nuestras historias, y tenemos historias muy divertidas. El primer canal indígenas de los pueblos mapuche fue inaugurado ahora en inicios de octubre en Bariloche. Y bueno, Argentina y Venezuela están haciendo un acuerdo Patria Grande Conectada en 2012. Y hay acuerdos con países. Esta foto de al lado es un programa interactivo, recordando lo que hablábamos anoche en la cena, cocineros argentinos, y es un programa interactivo que la gente puede participar enviando recetas y todo desde la tele. Bueno, tenemos muchas otras oportunidades, pero Silvia no me deja hablar de celulares, videojuegos y computadoras. No, es verdad, Silvia, soy mala, perdón. De Bolivia, por ejemplo, hay gente que no tiene plata para desarrollar proyectos más grandes, pero tenemos una producción desarrollando los jóvenes, los niños produciendo, los niños de la primaria produciendo contenidos digitales para celulares, y les dejo todo el trabajo porque es muy lindo. Hay concurso nacional de videos cortos en Bolivia, en Brasil, en Argentina, y también sobre bullying, que es un tema muy fuerte en las escuelas, y desde la historia contada desde los niños, y que es muy interesante porque estamos preparando las nuevas generaciones. Finalmente, les invito a conocer la revista Diálogos Transdisciplinarios, que es de Fundación Redes, edita en Bolivia, que ha sacado una edición especial de Latinoamérica sobre contenidos digitales, y la que está disponible de forma impresa y online. Para cerrar, mirando hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros retos? Tenemos un montón. Colaborar para que Latinoamérica y Caribe deje de ser una consumidora y pase a producir contenidos digitales interactivos para todas las plataformas. Tenemos que hablar de nosotros y de nuestra cultura, y somos divertidos y sabemos contar historias. Y no importa si son historias de entretenimiento o historias para educación a distancia. Tenemos que ampliar los laboratorios, los centros de producción, hacer estudios de investigación, desarrollar polos audiovisuales digitales, pero particularmente incentivando los proyectos interactivos en los países de la región y, en un segundo momento, entre los países de la región. Y un desafío, que es un desafío tanto, y creo que es para FELAFACS también, y para nuestras facultades de comunicación, que es, tenemos que formar los formadores, los profesores, los investigadores, no solo los alumnos, pero también a nosotros mismos que venimos del mundo analógico. Y este es todo un reto, es salir de la zona de confort, ojo. Tenemos también el estímulo a la formación de cooperativas para producción independiente y también para empresas de startups de contenidos digitales interactivos, siempre planteando distintas plataformas tecnológicas. Y finalmente, el estímulo a proyectos de accesibilidad, porque hay muchísima gente con debilidades que no logra mirar o no logra escuchar, y los proyectos tienen no solo que tener narrativa transmedia, pero también plantear la accesibilidad de la gente, que es de un derecho humano. Tiene que tener usabilidad, es decir, tiene que ser fácil de utilizar la tecnología, tiene que plantear la interactividad, la movilidad y la experimentación. Sí que podremos equivocarnos y hacer otra vez, y este es uno de los rollos de la universidad. Muchísimas gracias por la atención.